Es una mezcla, no proviene de mí. Yo soy responsable del grupo teatral, del cual generamos un trabajo interesante juntos desde hace casi 4 años, y desde allí nace esta necesidad de alquilar un espacio y que sea nuestro en definitiva, y que podamos allí, más allá de ensayar, proyectar una sala teatral en este espacio. Cuando lo empezamos a hacer, creíamos que era posible de que llegásemos, pero una de las preguntas terribles fue, en realidad, ¿vamos a tener esa constancia? En definitiva, esto es lo que ocurrió, y bueno, ya hace casi 6 varietés que estamos funcionando y nuestra salita teatral está creciendo notoriamente. Pato, Olavarría es muy grande, hay mucha gente, y hay mucha gente que quizá no sabe lo que es una varieté. ¿Qué se hace? ¿Qué se ve? ¿Qué se muestra? ¿Qué es lo que puede hacer uno en una varieté? En síntesis, somos un grupo teatral que pretende una sala teatral y que usamos parte de este camino con ese objetivo. La idea es que dentro de ese objetivo es llegar a construir nuestra sala, y lo que esto va a pulmón, nosotros le llamamos varieté a un espacio variado de los niveles del arte. O sea que nosotros tenemos aquí esta noche teatro, música, literatura, tenemos a los chicos de La Hormiga que nos van a pasar cortos y la gente va a poder disfrutar de cortos de Fontana Rosa, pequeñas películas. En definitiva, el cierre fundamental hoy está dado por Mujinga, pero en definitiva todos los artistas que pasan por Punto de Giro lo hacen ad honorem. Claro. Para tirarnos una mano y para poder terminar nosotros de construir ese espacio. Y estaría bueno que esto siga siendo así, ¿verdad? No llevarlo a que se transforme en un negocio, de tratar de ver el arte como el arte. Obviamente hay que comer, pero de tratar de no buscarle la ganancia a algo. En general, el arte por el arte no existe. ¿Sí? Si uno, la idea es poder devolver a nuestros compañeros cuando este espacio esté, yo creo que es un trabajador de la cultura, el artista, y si el artista es un trabajador de la cultura, merece indudablemente ser reconocido económicamente por lo que ha desarrollado. Lo que sí, después de tantos años, uno se ha rodeado de gente y de amigos, en este caso Mujinga, el grupo Greco, los chicos de La Hormiga, una criatura hermosa que canta muy bien, que se llama Belén Otino, Javier Coelho, Rodríguez, hay un montón de gente que ha desfilado por aquí, pero indudablemente ese es mi concepto. Yo creo que hay que dignificar el arte, y seguramente, de la misma forma con que en este momento el 90% de los artistas de Olavarría me está tirando una mano, bienvenido sea el momento en que podamos con nuestros trabajos teatrales ayudar a alguien, a alguien que lo necesite en ese momento. Me parece que siempre ha sido el arte solidario de las necesidades de una sociedad, ¿no? Esperemos que esto pueda llevar, que algún día los artistas puedan vivir de lo que hacen en la Argentina, no solamente en Olavarría, sino en todo el país, en todo el mundo, y que esto ayude, ¿no? La idea del proyecto está basado en eso, en definitiva. Este espacio está abierto a todos los compañeros de todas las disciplinas teatrales, musicales, plástica, danza. La idea fundamental es de qué forma nosotros hacemos que esto no se caiga, que esto funcione. Para que funcione es indudablemente que hay que cobrar una entrada. Pero vos sabés que nosotros estamos cobrando una entrada de 10 pesos y un sándwich de chorizo sale 5 pesos. Creo que estamos en los límites de poder decirle a nuestra gente, no está imposibilitada de salir cierta gente en Olavarría, y me parece que es muy bueno lo que le brindamos como espacio, como calidez. Vos lo has compartido, Martín. A mí me parece que hay 100.000 habitantes y el sol sale para todos. Porque cuando hablo de todos, hablo de todas las personas de las cuales sigo siendo amigo y disfruto eternamente. Estoy hablando de La Gaviota, de Martín, estoy hablando de los chicos de Insurgente, estoy hablando de Macondo, y pueden abrirse más espacios y todavía van a seguir funcionando en esto de la barría. Porque cada uno creo que va encontrando el saco que le queda bien. Digo, es público, ¿no? Sí. Digo, ese público y lo que le ofrece cada uno en esa instancia. Bueno, nosotros quisimos ofrecerle un espacio cálido de sábado en el cual pueda compartir, a no cifras exorbitantes, un buen momento. Y sobremanera eso es Punto de Giro, para pasar un buen momento, muy tranquilo, muy cómodo, compartiendo un sándwich, una empanada, tomándose un vinito. digamos, pasarla bien. Pato, rápido que me quedo sin tiempo, ¿dónde es Punto de Giro? ¿Dónde se hace la varieté? Punto de Giro es aquí, en Maipú 3428, a media cuadra de Colón, Maipú casi Colón, Maipú 3428. Y a partir de las 9:30 esperamos a todos los alabarrienses, o a todos los que podamos meter aquí, claro, en Punto de Giro. Es cierto, es cierto. Muchísimas gracias por esta nota, la mejor de la CM y mucho éxito, ¿sí? Che, Martín, yo te voy poniendo un choricito vuelta y vuelta, cosa que cuando estés por acá ya lo tengas. Poquito pasado. Un abrazo grandote y muchísimas gracias por difundir estos espacios de la cultura, querido. Muchas gracias. Abrazo, Pato, abrazo. Osvaldo Pato Farías, referente de Punto de Giro, espacio teatral.